jubilados en movimiento, sí, al aumento de haberes, no, al veto presidencial. Estamos con alguien que está manifestándose ahí en frente del PAMI de la Falda. Buenos días, ¿con quién estamos hablando? Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Zárate. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, aquí estamos reunidos, una buena cantidad de jubilados por ser la primera vez, y hablando sobre el no al veto, no a todo lo que pasa con este gobierno nefasto. Hay carteles de los jubilados no son casta, de basta de reprimir a los jubilados, y de no al veto presidencial. Así que, bueno, estamos haciendo un poco de ruido y tratando de organizarnos para poder seguir más adelante también en esta lucha que no se debe detener. Bueno, obviamente el veto presidencial causa un perjuicio muy grande ya a una billetera que era muy flaca. ¿Cómo se sobrevive en esta época viviendo acá en el Valle de Punilla? ¿Cómo se llega a fin de mes? Mira, depende mucho de la gente, de los casos, pero obviamente nadie puede vivir con 300 mil pesos, ni con 250, ni con 400, ni con 500, así que no se pueden. En mi caso personal, en mi casa llegaron 70 mil pesos de gas. Me parece que es ridículo que el gas, la nafta y todos los servicios puedan aumentar en un porcentaje tan alto y los jubilados no pueden tener un aumento del 8%, o sea, tendría que ser al revés, ¿no? Obviamente. El porcentaje de aumento a los sueldos en general, no solo de los jubilados, sino de todos los trabajadores, debería ser mucho mayor que lo que es el aumento de los servicios. Hay muchos jubilados y pensionados que tienen que vivir de la ayuda de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Sí, por eso. Sé que hay muchos casos, en mi caso todavía no es así, pero no sé hasta qué punto, pero sé que hay muchos jubilados que dependen de los parientes, de los hijos, de algún subsidio que puedan llegar a conseguir en alguna municipalidad si no tienen parientes, porque es imposible que puedan vivir con el dinero ese, ¿no? Obviamente, está muy difícil. ¿Cuántas personas son más o menos? ¿Están en forma pacífica? No creo que haya ningún policía que los esté custodiando ni nada. Bueno, en este momento han cerrado la calle, pero habrá 30, 35 personas aquí presentes, y es como que de a poquito van entrando algunas personas. Recién una señora decía que no se había enterado de la convocatoria y pasó por la esquina y se sumó. Ajá. Y ahora, hace cosa de 5 o 10 minutos, los policías cerraron la calle. Están por acá alrededor, pero no reprimiendo, no molestando, no nada. Al contrario, han cerrado la calle para que podamos estar más tranquilos, que estamos todos cortando la calle, porque, bueno, obviamente somos bastantes para estar en la vereda, ¿no? ¿Hasta qué hora se quedarán ahí? No creo que mucho más de las 12, 12 y media, 12 y cuarto, así que por ahora seguimos acá y están convocando en principio para el 20, que es el día del jubilado, para volver a hacer otra manifestación, pero no sé si será acá o en algún otro lado. Estamos en ese tema de tratar de organizarnos en todo. ¿Ustedes esperan que salga alguien de PAMI y les diga algo, o solamente lo hacen en la puerta del PAMI por una figura de que son jubilados y pensionados? Mira, el PAMI no creo que pueda decir nada, porque también a ellos les recortan derechos. Es más, recién decían que, y creo que es así, que lo que está tratando de hacer este gobierno es hasta cerrar las sucursales de PAMI, como cerró las de ANSES. O sea que nosotros estamos defendiéndolo a ellos también, a los trabajadores de PAMI. Así que no creo para nada que de PAMI salgan, salvo para apoyar de alguna cosa. Pero no le hemos pedido, creo, porque yo no estoy tampoco en la cabeza de la organización. Somos todos jubilados como independientes acá, qué sé yo. No conozco bien cómo es el tema en cuanto a la organización. Bueno, te mandamos... Te mandamos un abrazo a vos y a todos los que están ahí manifestando. Y bueno, tienen siempre abierta la posibilidad de estar en Radio La Minga, como salieron hoy, de poder venir acá a charlar el tema con nosotros. Y les deseamos que esto se solucione y que no se pueda aplicar el veto y que vuelva para atrás y tengan el aumento que se merecen. Perfecto, te agradezco. Ya sabemos que contamos con ustedes. Y bueno, lo que surja de acá, después se lo comunicaremos para que pueda ser difundido y más gente se pueda sumar a esto. Abrazo grande y que tengas buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Ale, qué día cargado tenemos hoy, ¿no? De todo, Sofi.